que estamos en comunicación con Rodrigo Quintana. Buenas noches, Rodrigo. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Cristina, Cristina. No, ya sé, te lo digo por otra cosa. Ah, porque me había confundido el apellido, Es una broma, es una broma. ¿Cómo estás? ¿Bien? Terminamos Bien, medio, todo bien. empezamos medio tangalanga, viste que a él le gustaba mucho y a mí también, así bien, mejor, con un poco más arriba. ¿Cómo estás? Bien, Buenas bien. noches. Yo le contaba a nuestros oyentes que hay un proyecto que ya hace un tiempo que lo veíamos hablando en el programa del cambio de denominación de la calle Iberá por Luis Alberto Spinetta. Contame, Rodrigo, ¿cómo es este tema del cambio de denominación de la calle? ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad es un sueño que a mí, digamos, se me ocurrió en el momento que Luis nos dejó. Yo vivo a 2 cuadras de casa de él, pero igual yo ya lo había conocido en otra parte del barrio, que era a 2 cuadras de casa de mis viejos, en un negocio yo atendía. Eso fue en mediados de los 90. Y después, bueno, el destino, nada, justo alquilé un departamento acá, justo donde él. Después compró su propiedad donde montó la Diosa Salvaje, su estudio y bueno, su casa al mismo tiempo. Esto fue en el 2012, o sea que ya tenemos como 10 años con esto. En su momento se acercaron legisladores para poder llevarlo adelante, pero bueno, hay una ley de la comuna que lo prohíbe por un espacio de 10 años del deceso de la persona. Así que bueno. Aquí estamos todavía, de pie tratando de que pueda ser posible. La buena noticia es que el lunes 14 de febrero se presentó en legislatura y bueno, ahora va a entrar en tratamiento a partir de marzo, porque aparte justo como coincide con un año donde hay este cambio de legisladores y ocupaciones internas que tienen temas que me explicaron, pero bueno, el proyecto ya está presentado. ¿Y cuándo pensás que podría tener sanción y lo ves cercano esto? ¿Ustedes saben esto? Mira, nosotros te explico un poco también por qué la idea, ¿no? O sea, la idea es porque él pasó los últimos, entre una locación y otra, 25 años en este barrio. Y en su momento yo pensé que qué bueno sería que haya una calle con su nombre y que sea algo contemporáneo, que las mismas personas le puedan explicar, no sé, a un niño o con su papá o con su mamá. O con su abuelo, por la calle y explicarle quién fue Spinetta y no tener que remitirse a libros de la memoria, ¿no? O sea, eso por un lado. Y lo otro es meramente técnico y forma parte, digamos, de la legislatura porteña, y yo ahí mucho más no puedo informarte porque no soy legislador. O sea, yo lo que necesitaba era que un legislador le convenciera el proyecto y poder llevarlo adelante y trabajar juntos con esto y ahora, bueno, o sea, ya es un paso importante. Pensar que, digamos, esto empezó como un sueño, después fue una petición de firmas en Change.org, una página de Facebook que se llama cambiar el nombre de la calle Iberá por Luis Alberto Spinetta. Y ahora, por suerte, es un proyecto formal y bueno, con el aval, obviamente, de la familia, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. No sé si no entendí o no escuché. ¿Ese proyecto lo presentaron ustedes, particulares, o lo presentó algún legislador? El proyecto es nuestro, es del barrio. Sí. La iniciativa es mía, particularmente, ¿no? Y de un amigo mío, el padrino de mi hijo. Sí. Y después, bueno, el barrio se fue sumando, pero viste cómo es esto. O sea, vos necesitas sí o sí de la pata política para que esto llegue a un Sí, buen sí. cauce, ¿no? Entonces, bueno, se acercó un legislador, que en este caso es Matías Barro, a ver si me sale bien el ¿Quién? apellido. Matías Barro de Tabeña. Barretaveña, sí, del Sí. Frente de Todos. Bueno, frente de todos, sí. Y que todavía no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero ya habrá oportunidad. Le pareció que a través de un asesor de él, le pareció que estaba buena la idea, que sería algo importante a nivel cultural, y bueno, se presentó, si ustedes entran a la página de legislatura, está el proyecto presentado bajo el número expediente 2909/21, porque como estas cosas yo te las estoy contando como si yo trabajara, ¿no?, en la legislatura, pero en realidad uno se va informando a través de lo que tiene que ir aprendiendo en el camino. Como hay cambio de legisladores, y bueno, por las elecciones del año pasado, hay que esperar a que cada parte, esto va a ir primero a la Comisión de Cultura, de la Comisión de Cultura recién ahí, después va al recinto de ellos, los legisladores, con lo cual va a llevar un tiempo. Pero bueno, como justo coincide con un cambio de autoridades o de porcentajes en los bloques, hay que ser más paciente que antes. Imagínate, yo estoy hace 10 años con esto, así que... Mirá, yo te puedo decir el mecanismo. Hay que patear la legislatura. Tenés que ir y empezar a tocar... primero hablar con Barrueta Beña. Él, en general, los legisladores en este tipo de proyectos lo que hacen es pedir la firma de otros legisladores para que lo acompañen. Yo creo que este proyecto lo van a aprobar este año, seguro. Lo único que tienen que tener en cuenta que no se les caiga, ¿no? Porque tienen un plazo los proyectos para presentar y después se caen si no se tratan. Y además sabes que estos proyectos, de poner un nombre o de cambiar un nombre en una calle, tienen que haber pasado 10 años del fallecimiento de la persona, que en este caso ya se cumplieron. Entonces, quizá el año pasado no, pero este año ya están en condiciones para que lo traten. Solo hay que, bueno, así como lo estuvieron laburando ustedes juntando firmas, ahora mi opinión es, y mi experiencia allí en la legislatura es, hay que caminar los bloques, tocar las puertas, te van a atender y seguramente la van a aprobar. Esperemos que sí. Mirá, sí, yo estoy de acuerdo con vos en casi todo. Lo que quiero es darle, la verdad que es muy reciente porque esto pasó el lunes pasado y fue como medio... para mí inesperado. Yo no pensé que ya tan rápido de haberse cumplido el 8 de febrero, los 10 años de la partida de Luis, que esto pudiera o pudiese que me acercaran al proyecto, que yo me encargué de leerlo, no es muy largo tampoco el proyecto. Y bueno, eso ya es como es bueno como para empezar, vamos a decir, el 2022. Seguro. Y después, bueno, conocerlo, la verdad que yo prefiero ir por ese lado, porque a través de todos esos años lo que aprendí es esto. Yo fui con músicos, con periodistas como ustedes, y la verdad que nadie está, por supuesto, en contra del proyecto, y casi te diría que el 98% de las personas con las que hablé están todos a favor. Que son, digamos, o sea, fue un trabajo, la verdad, que viste muy muy largo y de hablar, viste, de los músicos que estuvieron con él. Bueno, primero con la familia, yo la conozco, Dante, un capo, y porque, bueno, sin la familia es muy difícil avanzar, digamos, ¿viste? Y yo sé que la corazonada les gusta porque les parece que es algo que nació de este lado, ¿viste? O sea, después tenemos el tecnicismo, la legislatura, todo lo que vos quieras, ¿viste? Pero esto nace como algo desde un barrio, ¿viste? Entonces debe prestar la atención la legislatura a este tipo de cosas. Más que nada, porque... Seguro. Sí, seguro. Decime. Si te parece, Rodrigo, cuando esto se produzca, porque se va a producir, Volvemos a hablar, ya para festejar. Aparte, yo vivo en el barrio y yo también, Ah, mirá. en una de las calles de mi manzana, tengo la calle Ibera, así que también Así que sos del soy barrio vos, parte de Cristina, esto, mirá me vos. siento Bueno, ojalá que se pueda dar y lo antes pues. Nosotros creemos que sí, porque además, o sea, esto también para que, ya que ustedes son la voz a través de los oyentes de ustedes, dos cosas. Uno, esto yo lo supe cuando empezamos con esto. Cualquier persona civil como yo puede agarrar y presentar una idea a través de un legislador, un proyecto. Esto no tiene, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver al cash que pueda usar la legislatura para esto es nada. Ya se los quiero decir, ¿eh? O sea, a mí me lo dijeron los primeros legisladores que se acercaron, que después, bueno, cuando se encontraron con esta prohibición de los 10 años, dijeron, chau, otro día Rodrigo, hablamos. mira, nuestro programa finaliza ya, estamos a las Ah, 21. bueno, perdón, Si perdón. te Bueno. parece, nos vamos a ir con un tema de Spinetta que elegiste vos, justamente, que es El Enemigo. Y te propongo volver a charlar en unas semanas, a ver si esto a lo mejor tenemos suerte y podemos dar la buena noticia. ¿Te parece? Me parece bien, dale. Dale. Hablemos a partir de marzo, que por ahí podría haber alguna novedad o no. Pero Ojalá, bueno, dale. ojalá. Gracias por el espacio, ¿eh?